Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, su programa en Sevilla Fútbol Club Radio, dedicado en sus 120 minutos a hablar de lo que más nos gusta, el mundo del misterio, de lo desconocido, de lo enigmático, de la historia oculta, de las conspiraciones, de los ovnis, de las casas encantadas y mucho más. Hoy con dos temas principales, dos temas enmarcados dentro del ciclo de conferencias de FNAC, en donde vamos a hablar, en primer lugar, de experiencias y de vivencias paranormales, de todo lo que son encuentros con lo imposible y también contacto con el más allá, incluyendo dos pruebas que son muy ilustrativas y didácticas. Puede que en determinados pasajes de este programa simplemente se escuche, oiga lo que está pasando, pero si es verdad que se corresponde con una práctica, un experimento realizado en vivo. Como segundo tema, vamos a hablar de investigación paranormal en el psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla, donde ocurren curiosos e interesantes hechos que les van a dejar boquiabierto. Es el contenido de hoy de este programa de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Agradecidos, bienvenidos a esta conferencia que vamos a dar hoy. Conferencia práctica sobre Halloween, sobre temas extraños, temas de misterio, ¿verdad? Que es a lo que nos vamos a dedicar durante aproximadamente la próxima horita. Es nada que todos los años tiene a bien de organizar este tipo de charlas, de conferencias. Una vez al mes también organiza una conferencia de misterio. Este mes, por ejemplo, la vamos a tener como un acto de presentación el próximo mes de noviembre, a principios, para hablar de manicomios malditos. y que es un tema muy interesante, pero que yo básicamente me voy a dedicar a hablar del manicomio de Miraflores en Sevilla, que es de donde yo tengo mis experiencias, mis cosas, y creo que no lo podemos pasar bien. Pero hoy hablamos de historias de terror, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Historias de terror que siempre van a cabalgar entre la leyenda y la realidad, muchas de ellas entendidas como leyendas urbanas, otras muchas entendidas como, desde el punto de vista de sus testigos, como algo que ha ocurrido en realidad, y en cualquiera de los casos algo que no deje indiferente a nadie. Fijaos que yo voy a empezar por quizás la leyenda urbana entre todas las leyendas urbanas, que es la chica de la curva, que no hay que confundir con la chica de las curvas, que eso es otra cosa, ¿no? La chica de la curva, que en cierta ocasión, durante el transcurso del programa Protagonistas en ABC.radio por aquel entonces, mi compañero Fernando García Aldón y yo hablábamos de chica de la curva, pero en un entorno de leyenda urbana. No queríamos que saliera de ahí. Hablábamos un poco con desenfado. Fernando lo hacía un poco más desde un criterio escéptico, como él es, sacándole, tratando de sacarle punta a lo que yo iba contando. Pero en ABC.radio teníamos la costumbre de dejar los micrófonos abiertos, y quien quisiera entrar, que entrara a contarnos su experiencia o contarnos lo que tuviera bien, que tuviera que decir, ¿verdad? Y escuchándonos, desmitificando un poco aquello, pues empezaron a llamar camioneros de aquí de Sevilla, contándonos que ellos habían tenido experiencias muy fuertes en Sanlúcar la Mayor, en la famosa Cuesta de las Doblas. Había uno de ellos en concreto que él recordaba cómo paró ante una chica que venía caminando por el arcén. Él detiene el camión, le dice que si la podía acercar a algún lado, teniendo en cuenta que es un sitio complicado para hacer una parada, y aquella chica, pues simplemente cuando él le estaba hablando, desapareció, dejándolo evidentemente muy sorprendido. Los comentarios iban sucediendo, iban entrando testigo tras testigo en ese orden, gente que a lo mejor tenía taxis rurales, es decir, los típicos taxis que acercaban de un pueblo que podía estar más o menos alejado a Sevilla, los acercaban a la ciudad, eran los taxis que funcionaban, eran taxis rurales que se le llamaban. Personas también. Halloweeks. Sí, Halloweeks. Semanas con descuentos para ponerte un poquito los pelos de punta, con hasta un 30% de descuento en tecnología y gaming, y ofertas una pizca terroríficas. Te falta nada. Ya ha acabado. Esto es el minuto de publicidad que me meten aquí, ¿no? En fin. Bueno, pues dentro de 5 o 10 minutos saldrá otra vez Halloween. Bueno, pues iban surgiendo muchos comentarios de ese tipo. Con lo cual, a Fernando García Aldón y a mí nos dejó la sensación que realmente tras todos aquellos testimonios había algo de real, y que evidentemente no podíamos negar lo que muchas personas decían haber vivido. Pero fijaos, yo este verano pasado, hace unos meses, al finalizar uno de mis habituales recorridos por Sevilla, una de mis rutas, me paró un guardia civil, un señor que simplemente me dijo: oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Y él me dijo: mira, yo es que tengo una experiencia que contarte, yo soy guardia civil, estoy destinado en la comandancia de Sanlúcar la Mayor, y tú conoces la Cuesta de las Doblas. La verdad es que sí. Mira, es que nos pasó algo extraño. Bajábamos por la cuesta entre las 2 y 10 de la mañana, venían a ser más o menos, cuando en un momento, bueno, pues vemos que viene una chica caminando hacia nosotros. Nos llama la atención porque iba descalza. Entonces el compañero dice que ellos rebasaron a aquella chica, y cuando la rebasan, los dos se miran como diciendo: qué raro, ¿no? Entonces Uno le dice al otro, da la vuelta, con la precaución que debe aquel sitio, porque como os he dicho, no es un sitio desde luego fácil, ni mucho menos para eso, y dio la vuelta. Cuando dio la vuelta, pues simplemente a esa chica no la encontraron, no estaba en ningún lado, y aquel sitio es imposible de esconderte. Volvieron a subir, tampoco estaba. Hicieron varias veces ese recorrido y cuando llegaron por la mañana a la comandancia, extrañados, simplemente lo consultaron. Y en este caso el mando que estaba de guardia les dijo que, mira, de lo que os ha pasado, mejor no digáis nada, no reflejéis nada en un informe, porque se sabe lo que ahí ocurre. Y entre otras cosas, da pie, da motivo a que en un momento dado, bueno, pues no puedan tomar en serio o crean que se os ha ido un poco la cabeza. Con lo cual, este hombre simplemente lo que venía era comentando ese hecho, esa particularidad que había tenido lugar allí. La chica de la curva, que desde luego es interesante. Fijaos que luego también hay experiencias que son sumamente extrañas. A mí me ha venido a ocurrir en una, que la verdad, un sitio, un edificio que es tremendo, que es el Sanatorio de los Muertos. Yo no sé si lo conocéis aquí en Sevilla. Está en Sevilla Este. Es un hospital que la verdad es que resulta sobrecogedor ir allí, porque está abandonado, porque cuando uno llega, en este caso, se encuentra que aquel edificio, aquellos esqueletos de edificio sobresalen en la oscuridad, le dan los reflejos de lo que es las pistas del aeropuerto de Sevilla, los focos de las instalaciones de Airbus, y a uno le llama la atención. Pero ahí, sobre todo, quien se aparece es una niña que se llama Clara, que es muy muy curioso el contemplar lo que allí pasa, porque entre otras cosas ella pues era hijo de un mando de la base y muere allí, muere en este sitio, y nuestra amiga Clara gusta de aparecerse allí. La han visto evidentemente policías locales, la han visto bomberos, la han visto otros testigos, gente que ha ido a correr por allí, se la ha encontrado, y que a nosotros también nos deja sorprendidos, ¿no? Pero es curioso porque hay una ocasión en la que nosotros tenemos la oportunidad de hacer allí una ruta por Halloween, una locura de ruta, dicho sea de paso, y porque venía muchísima gente, era Halloween, todo el mundo quería entrar allí, y aquello era hasta cierto punto contraproducente, ¿no? Cuando nos reunimos todos los grupos, os garantizo que eran casi 300 personas las que estábamos allí, había un grupo que había tenido problemas con uno de los participantes, que esa persona pues bueno, iba de broma todo el camino, sacándole chistes a lo que su guía decía, y la verdad es que el chaval iba bastante incómodo. Cuando llegamos a la zona del teatro, una zona en la que nos juntamos todos y procuramos un poco poner en común lo que ha ocurrido, lo que no, se comienza a hacer una sesión de Ouija electrónica, y hay un punto en el que esta persona, particularmente divertida, pues refiriéndose en muy malos modos a Clara, la niña que se aparece allí, dice, niña, si estás aquí, a que no eres capaz de mover ese trozo de ladrillo. Y el ladrillo pues simplemente salió disparado contra una pared. Claro, el pánico, como os podéis imaginar, cunde allí, la gente empieza a correr. Nosotros dejamos que la gente salga, porque ponerse en medio era contraproducente igualmente. Y cuando han pasado 10 minutos, 5 minutos, no más. Cuando nos asomamos, pues de las 300 y pico de personas quedaban 60 personas. Para no acabar así, dijimos, oye, vámonos en este caso a la planta donde muere Clara y vamos a procurar allí tratar de hacer una sesión de psicofonías normales y acabar bien la noche. El reloj marcaba las 3:30 pasada de la mañana. Llegamos allí, ponemos la grabadora, una grabadora basta con ponerla en un lugar, preguntar y dejar que grabe, que es el método, evidentemente no es el más fiable, pero también es susceptible para grabar cosas. Y en la máquina, en una de ellas, había aproximadamente unas 15 grabadoras, una de ellas es la que va a grabar a una niña que podemos escuchar viva voz, que dice simplemente, hola, hola, y que yo pues me he permitido traeros la psicofonía para que de alguna forma la escuchemos. Muy fácil de oír. A pequeña Clara. ¿No se ve triste? No, tampoco. A tu pregunta de no se le ve triste, tampoco es que interactúe demasiado con los que vamos allí. Las veces que hemos tenido la ocasión de verla, ella simplemente es como una proyección, se pasea delante tuya y desaparece. La única vez que la hemos visto interactuar de una forma más fuerte fue una ocasión en la que me acompañaba mi abogado. Íbamos con un grupo, 20 personas, entramos en un crematorio, un sitio que solamente tiene una entrada y una salida, la misma, y bajamos, nos ponemos a hacer allí una sesión de Ouija electrónica, y estando allí, pues Pedro dice aquello de, porque sentíamos pisadas arriba, en la planta de arriba, y Pedro dice aquello de, Clara, si estás aquí puedes bajar, y sentimos como alguien baja las escaleras. Cuando Pedro, yo le digo, Pedro, alguien está bajando, voy a ir a echar un vistazo. No, espérate, él alumbra y lo que nos encontramos allí es a una niña vestido amarillo, pelo largo, no tenía mal aspecto, como yo te veo a ti, simplemente que sabes que aquello no es de este mundo, porque baja la temperatura, porque se hace el silencio cero donde estábamos allí, es decir, ausencia de cualquier tipo de sonido, algo que es extraño porque en medio del campo siempre algún ruido hay. No había ruido, no había sonido, y claro, teniendo las máquinas encendidas, a través de las máquinas empezó a hablar, que quería jugar, que nos quedáramos allí, que éramos sus amigos. Y claro, quienes allí estaban pasaron posiblemente los 20 peores minutos de su vida. Lo pasaron realmente mal, se pegaron a la pared. Y claro, ¿a dónde vas? En un sitio en el que no puedes ir a ningún lado, no tienes salida, es decir, la única entrada era en el centro donde estaba la niña. Y a los 20 minutos pues fue perdiendo fuerza y desapareció. Otra ocasión, recuerdo que hicimos allí una ruta con un buen amigo, con mi amigo Manolo Molina de Molarte, de una empresa, y íbamos creo que aquel día íbamos unas 50 personas. Las veces que también se acercaba esta fecha, no era Halloween, porque yo no volveré a hacer una ruta de Halloween en un sitio así, porque no tengo ganas de 300 personas, la verdad, yo soy un poquito más tranquilo. Y claro, hay un momento en el que nosotros entramos imaginaos, 50 personas, que había gente que iban, la pareja, el matrimonio, los niños, chavales que iban a ver porque aquello, ¿no? Siempre tiene que ser mejor. Prepárate para el mundial con un hasta un 30% de descuento en televisores, para no perderte ningún detalle y que no te falte nada. Hecha la pausa publicitaria, pues parece que estamos en telecirco, ¿eh? Es terrible, ¿eh? Bueno, pues es curioso porque aquel día entran dos patrullas de policía local de Sevilla, hacen un movimiento extraño porque uno venía de un lado, otro venía de otro, nos extrañó, paran a la altura de donde estábamos nosotros. Imaginaos una procesión de personas con sus linternas yendo de edificio a edificio. Y se para uno de los coches, una de las patrullas, y nos dice: oye, perdona, ¿qué hacéis aquí? Digo, buscando fantasmas. Ah, yo con la policía soy muy sincero. Buscando fantasmas. No, es que nos habían dicho que había gente aquí de botellona, que había gente haciendo carreras de coche. Buscando fantasmas. El hombre, cuando nos vio con los logotipos de la empresa... Claro, el dueño estaba allí, Manolo Molina estaba allí. Digo, pero espérate que está aquí el dueño. Si quiere algún tipo de papel, documentación, él lo trae. Y entonces, bueno, pues, no os preocupéis. Pasó el otro coche, se puso a la altura y bajó la ventanilla el compañero y le dijo: mira, que es que están con una actividad de buscar fantasmas y demás. Y se bajaron los cuatro. Y uno de ellos dijo aquello de: mira, ¿yo por qué no me puedo quedar con vosotros? Porque estoy de servicio. Si no, me quedaba. Porque ustedes no podéis imaginar lo que nosotros hemos vivido ahí adentro. A mí me han llamado en cierta ocasión, decía el hombre, fui con el compañero, porque se le cruzó a un compañero, a otra patrulla, una niña por la carretera. El hombre la ve entrar en uno de los edificios, se pone a buscarla y no estaba. Entonces cree que es una niña que se ha podido perder. Torreblanca, Sevilla Este, Alcosa, vete a saber, ¿no? Requiere la intervención de otra patrulla que llega allí. Se ponen a buscar los cuatro agentes a la niña. La niña como que no aparece por ningún lado. Van a otro edificio y en aquel edificio ven a la niña en lo alto de lo que es la zona del estrado de lo que es el teatro. Niña, bájate de ahí que te vas a hacer daño. La niña se va para un lateral que hay una puerta, no la vuelven a ver, salen los dos agentes, uno por un lado, otro por otro, otros dos se quedan en el centro y la niña simplemente se había evaporado. ¿Dónde está la niña? En otra ocasión, la Policía Nacional. Policía Nacional, que tiene una historia muy particular, y es que ellos también se le atraviesa estando allí. La noche de un sábado a un domingo, el domingo allí se pone el mercadillo de Arcosa, y bueno, siempre hacen una patrulla por dentro, por la zona de dentro. Hay un momento en el que se les cruza una niña, la niña se mete dentro del edificio principal. ¿Qué hace aquí una niña? Vamos para adentro. Entran, y cuando entran, pues la niña simplemente era como si estuviera jugando. La niña, ellos la veían a una distancia, se reía y subía las escaleras. Niña, espérate. Subían ellos las escaleras, miraban por el hueco de la escalera, la niña asomaba, como diciéndole: vení para acá. Siguen ellos subiendo las escaleras, la niña en la entrada del pasillo. Van camino del pasillo, entran en ese ala. Aquel pasillo es para verlo, porque está lleno de huecos en el suelo. Hay que tener mucho cuidado porque... si tropiezas, si te caes, si no lo ves, te puedes hacer daño. Entonces no es que te vayas a matar, pero te puedes hacer daño. Y la niña al final del pasillo, ya como si hubiera pasado. Los dos agentes van con mucho cuidado, sorteando agujeros, y la niña simplemente se ríe delante de ellos, desaparece y vuelve a aparecer detrás, justamente a sus espaldas, riéndose de nuevo. Aquello fue suficiente para los dos policías nacionales. Dijeron: mira, allí hay una escalera, nos vamos, que no queremos saber nada de esto, ¿eh? Y realmente se quedaron en estado de shock, porque no sabían de qué forma interpretar lo que les había ocurrido, interpretar lo que les había pasado. Esto es muy fácil de decirlo, ¿eh? Esto es una cosa que se puede interpretar como no me lo creo hasta que no lo veo, ¿no? Pero a muchas personas cuando han venido a una ruta les ha pasado. Mirad, este domingo pasado nos fuimos a la Casa Amarilla, un sitio que no está en Sevilla, está en Alcalá, y la verdad es que es un sitio muy extraño, es un chalet abandonado que subes a la primera planta y te encuentras nueve habitáculos que son muy pequeños, los nueve seguidos. Hay quien dice, pues serán roperos. Me extraña. ¿Nueve seguidos? ¿Quién tiene nueve roperos seguidos? Es muy extraño. Luego bajas a la zona de la piscina y hay una cripta con nueve nichos. Claro. Ya uno no sabe cómo interpretar aquello, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos sesiones de psicofonía, grabamos con las cámaras, hacemos fotografía, hacemos detección de temperatura y decidimos hacer un aislamiento en la zona de arriba. Nueve personas, cada una en un cubículo. Se quedan allí, tú no te quedarías, ¿verdad? Ya aquí te estoy viendo la cara. Ella no se quedaría. Entonces, bueno, pues ahora dicen por megafonía, ella no se quedaría, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las personas que se quedan allí se quedan bajo la condición, en este caso, de que no salgan de lo que es cada cubículo. No se trata de nueve personas hablando en medio de un pasillo, se trata de hacer un aislamiento, ni más ni menos. Se les deja una máquina hablando sola o tratando de contactar ella sola. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí nos vamos a encontrar con que cuando subo al cabo del cuarto de hora me los encuentro muy alterados, diciendo que habían escuchado cómo alguien pisaba el pasillo y cómo arrastraban a alguien y cómo ese alguien se quejaba. Era como tú escuchar a alguien andar, ay, ay, pero delante tuya, lo cual a ellos no les gustó particularmente, es decir, la impresión fue muy fuerte, ¿no? Luego llegamos a la zona de la piscina, donde había habido allí un accidente, donde había, no había fallecido en la casa, pero sí fallece una persona que se ahoga, fallece en el hospital, y decidimos ponernos al borde de la piscina a hacer una ouija. Yo a la mayoría de vosotros no os conozco, puedo haberos visto en alguna ocasión, pero yo no conozco vuestras vidas, la verdad, ni me voy a poner a investigarlas. Nos ponemos allí, cinco personas, entre los cinco sí nos conocemos, pero una era de mi equipo, que es la persona que en este caso suele hacer la ouija, el otro era yo, y tres personas más que suelen venir son conocidas, pero el resto de las personas no las conocíamos. O si las conocíamos era de eso, de venir a alguna ruta, pero no estamos al cabo de la vida de esas personas, ¿verdad? Y el tablero empieza a moverse. Empieza a marcar letras. Antonio. ¿Te llamas Antonio o quieres hablar con Antonio? Se llamaba Antonio y quería hablar con Antonio, las dos cosas. Preguntamos, ¿algún Antonio? Dos personas que se llamaban Antonio. ¿Con cuál de ellos quieres hablar? La puedes marcar con el máster y el máster se desvía y señala a la persona con la que quería hablar. No sabemos que es ella. ¿Quién quiere hablar con ella? Su abuelo. La pregunta es inmediata. ¿Tu abuelo está vivo? No, está muerto. Mira, por Dios. ¿Qué le quieres decir? Salud, padre, cuidado. Se pone a llorar una persona que venía, que era la prima, que en este caso sí es conocida por mí, pero no de esa particularidad, ¿no? Lucía, que se llama ella, se pone a llorar. La pareja de Antonio se pone a llorar también. No sabemos qué pasa y simplemente él pregunta, ¿se va a poner bien? No. y aquello estalla casi en un mar de lágrimas, ¿no? Preguntamos, un poco en privado, oye, ¿de qué va la cosa? Porque es que, verá, nos ha dejado un poco impresionados, ¿no? Y nos explican que este chaval, Antonio, tenía un abuelo que se llamaba Antonio, y pillando, es decir, era acertado, y le estaba diciendo que su padre tiene una enfermedad de envenenamiento en la sangre por temas de productos de agricultura, pero se niega a darse un tratamiento. Está en la UCI, y como no sé el tratamiento, creo que era en 48 horas, tengo que hablar con ella. Esa persona no lo contaba. Y estaban esos, en que no se quería hacer el tratamiento. Claro, ¿qué probabilidad hay que un tablero os diga vuestra vida sin estar participando esa persona en la sesión? O sea, es nulo, es casi nulo, es ínfimo. Y sin embargo nos ha ocurrido, y no es la primera vez, ¿eh? En otra ocasión, en la Casa de los Niños, en Bellavista, empezamos a hacer una ouija y nos dijo, tío Manolo. Claro, te queda así como diciendo, tío Manolo. Alguno seguro que tiene un tío Manolo. ¿Y quién quiere hablar con él? Tío Manolo. ¿Con quién quieres hablar? Con Merche. ¿Por qué quieres hablar con ella? Papá José. ¿Y qué pasa? Perdón. ¿Perdón por qué? Le preguntábamos, esto deletreando. ¿Perdón por qué? Silencio. Enfado. Muerte. Entonces sentimos a una persona llorar ahí atrás también, y le decimos, oye, ¿qué te pasa? Y ella nos dijo, dice, mira, hoy precisamente es el día de las Mercedes, yo me llamo Mercedes, mi tío se llamaba Manolo, murió. Si has cumplido 18 este año, ya sabes que tienes derecho a tu bono cultural, y en el FNAC te damos todas las opciones para aprovecharlo. Usa tu bono cultural en el FNAC. ¿Dónde mejor? Tengo un tío que se llama Manolo. Mi padre se llamaba Pepe. Le decían Papá José. Murió estando peleado. Y el perdón lo estaba pidiendo un poco en señal de aquella situación. Dice, yo cuando he venido hoy he tenido la sensación que él iba a estar aquí, o se iba a comunicar conmigo de alguna forma. Y efectivamente ella, que no estaba participando, ni ninguno de los que venían con ella, pues volvió a atinar en el mensaje. Hay más, porque sabéis que en otras ocasiones suelo colocar lo que nosotros llamamos una ouija electrónica. La ouija electrónica es un aparato curioso, cuando menos, y suele hablar en muchas ocasiones. Empezamos a hacer aquella sesión en medio de la calle, en un punto que yo sé que pasan cosas, y la ouija electrónica empieza a hablar. Sabéis que la ouija electrónica no va diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien? No, va soltando palabras, ¿no? Entonces empieza a decir, hermano, muerto, cáncer, todo esto espaciado. Hermano, muerto, cáncer. Y hay una chavala que, con muy mala cara, la pobre, dice, mi hermano murió de cáncer hace 2 semanas. Creo que es él. No, pues mira, si es él, ¿quieres hablarle? No, le quiero preguntar algo. Venga, pregunta. Y ella pregunta, si tú eres mi hermano, ¿cómo te llamas? Y responde la máquina, Eduardo. No, claramente. Ella se pone fatal y dice aquello de, mi hermano se llamaba Eduardo. Vaya por Dios. Sigue la máquina y ella dice, ¿le puedo hacer una última pregunta? Claro que sí. Si tú eres mi hermano Eduardo, ¿cómo me llamo yo? Pregunta tenía truco, porque el nombre de ella no es fácil. Y bueno, pues la maquinita simplemente dice Larimar. Todo el mundo se giró hacia ella y le preguntó, ¿y tú cómo te llamas? Larimar. las probabilidades, estadísticamente, que yo soy de ciencia, remotas no, casi imposibles. Y sin embargo, pasó. ¿Os parece si en estos 20 minutos que nos quedan empezamos a hacer prácticas? ¿Os parece bien? Bien. ¿Queréis empezar por la tijera? ¿Queréis empezar por la ouija? ¿O hacemos una ouija electrónica? A ver, ¿qué votáis? Esto es interactivo. Yo voto por la tijera. Ella vota por las tijeras. ¿Quién más vota por las tijeras? Vale, ella también se apunta a las tijeras y tú también. Bueno, pues vamos a hacer el famoso juego de las tijeras, ¿vale? A ver, tú, tu nombre. Esperanza, muy bien, eso es lo último que se pierde. Ven, Esperanza. A ver. ¿Me siento o no? De pie. De pie, vale. Contar. Esto es un juego esotérico. Vale. ¿Vale? Es un Nuevo Testamento que viene atravesado, en este caso, por una determinada página, viene ritualizado, las cuerdas, yo en este caso uso gomillas, que son más resistentes, también vienen contadas, vienen ritualizadas. Y esto contesta sí o no. Vale. A preguntas que se le hagan. ¿Vale? Necesita de una pregunta de control. La pregunta de control la marco yo. Tú te llamas Esperanza. Vamos a utilizar su nombre de pregunta de control. ¿Vale? Un dedo. Ponte justamente mirándome a mí. No de lado. Y a continuación... Y a continuación hay que sostener lo que parezca que se vaya a caer. Vale. ¿Vale? Cuando se moto el problema es que te agita mucho. Preguntamos, ¿vale? Pregunta de control. Mi acompañante se llama Esperanza. Para allá es que sí, para allá es que no. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Vamos? Vamos. Yo no lo estoy moviendo, si quieres se pone alguien del público. No. Venga, sigamos. A mí me da igual. No. Venga. ¿Acompaña a alguien espiritual, a alguien de esta sala? ¿Acompaña a alguien? ¿Alguien? ¿Quieres preguntar? ¿Sí? ¿Preguntar? ¿Qué ibas a preguntar? Que si era mi abuela. Pues te has respondido que sí. No, me ha sido mental, no lo habéis dicho. Me ha respondido solo, ¿eh? ¿Preguntas tú o pregunto yo? Preguntas. Vale. Si eres la abuela de Esperanza, ¿la estás protegiendo? ¿Preguntas tú o pregunto yo? Tú. ¿Quieres decirle algo? Sí. Está bien. Me parece a mí que lo vas a dejar, ¿eh? No. Chiquilla, no ha venido a una conferencia, no un drama. ¿Preguntas tú o pregunto yo? Tú. Chiquilla, tú eres la que conoce a tu abuela, yo no. Vale. ¿Mamá está bien? De fuerza, ¿eh? ¿Y eso qué es? ¿Que ha dado la vuelta? Que sí. ¿Y papá? preguntarle, ¿mi padre está bien? ¿Mi padre está bien? No será... especial. ¿Vale? Vale. Y la última pregunta. ¿Abuela está orgullosa de mí? Venga, descansa. Gracias. ¿Quién viene ahora? Buenas, ¿no? ¿Qué no te anima? Allá me gusta, pero no... Asiéntese yo. Mira cómo acaba. De maestro satánico. Me gusta el satánico. Lo odio. Me lo está frenando. Pregunta. Ya sabemos el sí, sabemos el no. Sí, está mi madre. Pregúntale a ella, niña. ¿Estás conmigo? Sí. Te he preguntado ya, antes de que dijera nada, te había respondido. ¿Estáis bien? Sí. Eso porque te entra como una electricidad en el bebé. Es como un destellito. ¿Estás con papá? ¿Estás con tu nieta? No. No, porque la nieta es viva, gracias a Dios. Ah, pues entonces... Bueno, hay una que ya está fallecida, pero va. Depende tú por quién lo has preguntado, por la vida. Me pregunta por eso. Bueno, así está respondiendo, ¿no? Está contigo, que es diferente. Está conmigo. Con el otro, ¿vale? ¿Tu nombre? Daniel. Daniel. Vámonos, Daniel. Pregunta tú, ¿eh? ¿Hay alguien conmigo espiritual? No tiembles, Daniel. Contrólate. Pregunta. ¿Eres mi abuela? Pregunta, Daniel. ¿Moriste de una enfermedad que no fuese cáncer? ¿Murió de cáncer? Realmente tú sabes que muere la gente. Cada vez que muere todo el mundo, ¿no? Que tiene cáncer. Un fallo muy terrible. No, la pregunta era trampa, era para ver si era otra cosa, pero me ha dicho que no, o sea que te lo si es de cáncer. Te lo acelera. Fallo paros cardíacos, por desgracia es así. A ver si se aligeran y sacan una vacuna, ¿eh? Venga, vamos. Se tiembla la mano una harta. Ella no, ella está bastante tranquila. Pero a ti te tiembla. Venga, dale. ¿Quieres decirme algo? Déjalo. Déjalo. ¿Ya? ¿Te pones? ¿Ya? Como que le gusta ya esta cosa. Pregunta. ¿Hay alguien espiritual protegiendo? Vamos, poquita fuerza, ¿eh? Tiene poquita fuerza, por no decir que no tiene ninguna. ¿La proteges? Tiene muy poca fuerza. ¿Y eso me puede ser? Familia lejano, familia que lleva ya tiempo muerto. Pero tú sabes que no sé por qué circunstancias. Pregunta. ¿Eres hombre? ¿Tú eres la que tienes que ir a parcelarlo? ¿Y eso puede ser o que no? ¿Eres mi abuelo? Ahora tienes más fuerza. Ahora tenemos más fuerza. No va muy lentito. Hay algo, es la misma persona la que lo está bloqueando. También hay personas que bloquean la tijera. ¿Te llamabas Andrés? Porque además yo no sé si la has notado, pesa, ha empezado a pesar la tijera. ¿Quieres hacer con tu madre? Andrés, ¿qué puede ser? Andrés, en la parte de mi señora. Que esté muerto Andrés. ¿La quieres hacer con ella? Quiero mucho. ¿Tío? ¿Tío mucho? ¿Pero que se llame Andrés? No, ninguno. Vámonos. Primero no me lo he conocido. Sí, ¿eh? Sí. ¿De qué las más patientes? ¿Por qué tipo de suelo de tarde? ¿O preferís una huija de tarde? Bueno, esto ni la que tiene. Yo me he quedado claro que tú lo quieres. Tú observador. Tú de la ONU. Una vez que se. Tú eres un casco azul. ¿Pero qué me habéis dicho que hacer? La electrónica, a ver quién sale. ¿Van? Se tiene que iniciar, ¿eh? Thank you. dos. Bueno, se está iniciando. Es que esto he hecho un ratito, ¿eh? Ya está. Así pesa esto tanto. Y esto es el bolsillo de Doraemon. ¿Dónde está? No sé dónde estará. Empezamos, ¿vale? Si queréis os podéis acercar, ¿eh? Hombre, yo lo puedo poner aquí, os enteraréis mejor, pero... Esto va a durar 8 minutitos, ¿eh? Que no le queremos dejar a estos señores el sitio este encantado, ¿vale? Ahora estoy oliendo. ¿Vale? Lo dejamos. A ver, ¿está sonando? Sí, está sonando por el altavoz. Y ahora preguntame. Pregunta tú. ¿Hay alguien conmigo espiritualmente? Hay que dejarlo un rato. Solo es la medicina San Fernando, ya lo sabéis. Puede funcionar o puede no funcionar. Pero vamos, nunca, nunca es inmediato, ¿eh? Había algo. No te quiero poner un problema. Las cosas son muy serias. Las cosas que son un poco disparatadas. Pero... No es que le haga la aguja encima o sea de nadie. Lo que sí puede hacer daño es con lo que contaste. ¿Y mandarle malas energías a él? Malas energías, ¿qué entiendes por malas energías? ¿Qué entiendes por malas energías? Como lo de mala suerte. Hombre, esto ya está más en el terreno de la superstición. ¿Se pueden pasar? Pregunta otra vez. ¿Hay alguien conmigo espiritualmente? ¿Se puede? O pregunta mejor, de primero, de forma general, hay alguien aquí, y luego la pregunta. ¿Que te puede pasar como le pasó a un compañero mío, a David? Que estando en una casa donde habían hecho una ouija, por ejemplo, le pegaron 5 azotes en la espalda. Bueno, aquello hay fotos y demás, ¿no? Y claro, que luego fue, me había dado el descuento que tenía que había recogido en algún arco. No lo creo. No lo creo porque... hombre, no sé cómo cerraron la sesión y si tan siquiera si lo cerraron. ¿Hay alguien aquí? Yo más chico, que me dijo que el grupo había hecho. Pero la ouija todavía no ha matado a nadie, a no ser que se caiga al tablero de un bestia y le pegue la cabeza a alguien. ¿Sabes? abre puerta, claro, abre puerta, pero no es tan de película como todo lo que está aquí. Los trajes. ¿Tenemos que preguntar? ¿Qué te tenemos que mostrar? ¿Qué quieres que te mostremos? La fe. La fe. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Vienes con alguien de aquí? La máquina. La máquina. Gracias, lectores de cómic, por ser tan amables. Te regalamos el cómic exclusivo La Máquina. De Enrique Vegas, por compra de 30 euros en libros. Te falta nada. Ha dicho La Máquina. Estás hablando a través de La Máquina. ¿Qué nos quieres decir? Sentirlo. No sabemos qué puede sentir. No sabemos que tiene sentimiento de estar en este momento aquí con alguien, o si es que hizo algo cuando estaba vivo y se arrepiente de ello, no lo sé. Tres minutitos. Si alguien quiere preguntar a alguien, que pregunte, ¿no? Verá, yo sé que tú eres un casco azul y que tú no vas a preguntar nada, no te preocupes. Ah, vamos, estás salvado, ¿no? El cascarón de hueco. Vamos a preguntar, ¿no? ¿Algún familiar de los aquí presentes se puede comunicar con él o con ella? Y lo dejamos. Esto, ¿qué alternativas tenemos? ¿Puede aparecer algo? ¿Volver a aparecer? Teniendo en cuenta que nos quedan tres minutos para contar. ¿Puede quedarse ya como estáis escuchando? Ruido blanco. Para de contar. ¿O puede surgir algo que no sea de ninguno de nosotros? Que sea del sitio, cosa que nos quede. Porque en la Avenida de la Constitución sí es verdad que sí pasaban cosas, pero aquí. Esto era un campo, pero antes que campo estaba lo que era. Son un toro. ¿Y saben lo que había dado con el sur? Y de Isla Mágica, un cementerio de niños. Pues ya saben lo que tengo en cuenta, que el monasterio de las Cuevas está en el monasterio de las Cuevas está a 500 metros. Y que se solían enterrar, pues se solían enterrar las posibilidades. ¿Qué sientes? No vas a dormir, ¿eh? En lugar de estar recalibrando, es que me va a costar trabajo. Bueno, habla. Sí. No sabemos si el mensaje que va para que bien, ¿no? Sentirlo, la máquina, claro, hablando a través de la máquina, está hablando a través de la máquina, ¿no? Igual que la máquina no molestaba. De cosas, ¿no? Pero es que no nos ha dado más oportunidad, vamos a cerrar la sesión, ¿vale? Gracias por haber estado con nosotros. Cerramos la sesión, te dejamos descansar. No, no quiero que descansen. Tenemos que dejar. Si pasan esas cosas, hay que dejarlo. Aparato. Estás hablando a través de él. ¿Qué nos quieres decir? ¿Quieres hablar con alguien de aquí? ¿Quieres hablar con alguien de aquí? Cuando esto no es inmediato, quiero, quiero. Se rompió. Otra cosa. ¿Qué se rompió? ¿Por qué recuerdas eso? ¿Qué te pasó? Pequeña. Sabemos que es una mujer a la que tiraron. Es un recuerdo, que sea un recuerdo de cuando esa persona era pequeña. Morena. Gracias por haber estado con nosotros. Cerramos la sesión. Te dejamos descansar. Gracias. Esto es una sesión de Ouija electrónica, básicamente. Vais a ver que esto está subido en muchos sitios en internet, esta aplicación, pero es mentira, no es esta aplicación. Esta aplicación no está en ningún lado subida, no es de uso comercial ni tiene uso de ningún tipo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Bienvenidos a FNAC, a esta conferencia que también sirve de presentación para hablar de manicomios malditos, para hablar de lugares que ya han quedado prácticamente en desuso, ya pasan a ser parte de lo que se consideran áreas de salud mental de diferentes hospitales, pero que en España estuvieron funcionando hasta casi la década de los 80 del pasado siglo, y en cuyo interior, desde luego, las prácticas no eran las más recomendables. Fijaos que los manicomios, dicho sea de paso, que tenían una función muy determinada. Yo no sé si sabéis cuándo surgen. Realmente aparecen en el año 1575. Es un invento español, no podía ser de otra forma, y se crearon porque en la zona de Valencia, en la zona del Levante español, el padre Jofré, perteneciente en este caso a la Orden de la Misericordia, pues este hombre nota que en las calles de la ciudad había muchas personas que estaban abandonadas, que estaban tiradas, literalmente tiradas en las calles, que sus conciudadanos se mofaban incluso de ellos. Y aquello implica que este hombre, en su religiosidad, en su sentido más piadoso, decidiera poner en práctica una idea que fueron las casas de salud. Casas de salud que no eran ni más ni menos que lugares donde se recogía a esas personas, donde se les daba una determinada calidad de vida. Se le daba un techo, se le daba lo que es la manutención y se les daba un cuidado, teniendo en cuenta que en aquella época no había una asistencia mental especializada. Claro, aquello que nace con un buen propósito se acaba exportando a zonas como, por ejemplo, Zaragoza, se exporta posteriormente a Inglaterra y surge en España un problema. España era un país que siempre estaba metido en una guerra, no fallaba, y viene a suceder que llega la masificación de estos lugares. Cuando llega la masificación, llegan los problemas, porque en hospitales que en teoría solamente podía haber 600 camas, acababan entrando 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, Y aquello pues implicaba que con el mismo personal sanitario pues no se le diera el trato debido a lo que eran los pacientes. Y surgían pues evidentemente situaciones que son indeseables, ¿verdad? Como por ejemplo las que se vivieron en la propia Valencia o las que se vivieron en otras instituciones sanitarias. Quizás uno de los centros más memorables en este sentido fue el que acoge en Francia al Marqués de Sade, al famoso Marqués de Sade, que, bueno, pues el apartado reclusorio que tenía era prácticamente una mazmorra con grilletes y demás. No se había inventado lo que era la camisa de fuerza. ¿Qué se hacía? Se la ataba con grilletes. Y así era como estaban en muchos casos. Sigue avanzando el tiempo, las instituciones mentales en España proliferan, destacan principalmente las de Burgos, las de Oña, destaca las de Valencia, Zaragoza, que era también un apartado bastante amplio, la de Cádiz. Posteriormente, fijaos, el propio psiquiátrico de Sevilla, el psiquiátrico de Miraflores, que se abre en un lugar que era muy conocido en Sevilla porque era donde estaban los refugios, denominados Charco Redondo. Charco Redondo, en Pino Montano, pues es donde acoge a esa institución sevillana, y donde en el año 1838, que es de donde data, que parece que cuando hablamos del psiquiátrico de Miraflores estamos hablando de algo moderno, realmente nos tenemos que ir a un lugar que tenía más de un siglo, o casi dos siglos, fijaos, si apuráis, 1838, 1834-38, que es donde encontramos realmente cuando nace el psiquiátrico de Miraflores, y que luego tiene tres momentos de expansión: 1868, la segunda ala, y 1892, la tercera ala. Hoy en la actualidad poco queda del psiquiátrico de Miraflores. El ala donde venían a ocurrir los hechos principales se derribó ya hace casi tres décadas. Luego nos encontramos que recientemente también se ha derribado otra de las alas que albergaba a pacientes mentales, y en la actualidad lo que queda es un pequeño dispensario de simplemente turno de día, que es lo que encontramos en la actualidad. Pero fijaos que el psiquiátrico de Miraflores, que es donde yo me quiero centrar hoy, que tiene una amplia acogida precisamente dentro de lo que es este libro, Manicomios Malditos, el psiquiátrico de Miraflores comienza a tener una historia realmente compleja estando ya abierto. Es decir, mientras que permanecía abierto, yo recuerdo que trabajando para Antena 3, para El Mundo Televisión, que luego se vendía a un segundo programa que quizás os suene, que se llamaba Al Descubierto, que se destacaba por descubrir fraudes de todo tipo, pero que aquí en Sevilla principalmente lo que estuvieron grabando fue La Virgen de la Bola de Luz, que tenía lugar en el Higuerón. Estuvieron también grabando a Carlos Jesús, os acordaréis de él, por aquellas famosas llamadas a Raticulín y a Javier Cárdenas, que fue el que lo popularizó, el que un poco servía de escarnio en el programa de Alfonso Arús. Pero ya por aquel entonces venían a suceder hechos extraños. Por aquel entonces yo trabajaba en El Monte, en la Caja de Ahorro. Era el año 2003. Yo tenía un proveedor de material de electrónica al que le compraba, y la esposa de él pues precisamente trabajaba en el psiquiátrico. Cada vez que iba a comprar material me decía: te tienes que llegar un día por el psiquiátrico, que verá lo que te van a contar, verá lo que pasa por allí. Mi respuesta era siempre la misma: ¿y allí qué pasa? ¿Y me dan permiso para entrar? No te preocupes, que te autorizan. Y efectivamente me autorizan a entrar. Me autorizan en este caso por... Allí había dos formas de entrar en el psiquiátrico de Miraflores. Uno era por un agujero practicado en una pared, que sea lo que Dios quiera. Tenía guardia de seguridad, ¿eh? Y la segunda opción era ¿cuál? Era entrar en este caso pidiendo las autorizaciones pertinentes, que no las solían dar. Pero yo recuerdo que a mí me dejan entrar en el año 2003. Y a mí me advierten, dice: mira, a partir de aquí, estos son dos mundos. ¿Tú ves este pasillo? Yo vi un pasillo bien iluminado. Yo sí. Dice, pues cuando lleguemos a aquella puerta que divide el pasillo, eso es dos mundos diferentes. Aquí te deja la parte arreglada, con luz, con lámparas en los fluorescentes, y ahí cuando entre, eso es otro mundo. Bueno, pues venga, vamos. Y entramos en aquella parte, y la verdad era así. Era una puerta cerrada, cuando te abrían aquello, pues te encontrabas de todo, ¿no? Te encontrabas la pintura raída ya, te encontrabas todo lo que eran las pantallas de los fluorescentes desvencijadas, caídas, expedientes de los enfermos por el suelo. Era algo que era relativamente normal, las sillas de ruedas, aquello estaba muy mal. Y con el pasar de los años, sobre todo de lo que fue del año 2003 al año 2006, es cuando se pone todavía aún peor, cuando aquello es desvalijado literalmente. Y recabando un poco lo que son informaciones de lo que ocurría en el centro, a mí siempre me referían que se escuchaban voces, voces que venían del otro lado, de ese sitio que estaba cerrado, que había luces que se encendían. El problema era que las pantallas, los fluorescentes no tenían, en este caso, tubo. Bueno, y es que ni las pantallas tenían los cebadores, con lo cual era imposible. Que incluso llamaban a las puertas, o, bueno, personas que habían entrado allí, habían tenido experiencias extrañas, experiencias que no eran desde luego normales, de también escuchar ruido, de escuchar pisadas. Siempre se hablaba de la famosa habitación de las duchas, que era donde se daba esas duchas de agua fría a los pacientes, que servían más que como terapia, como castigo a los que estaban allí. Yo hace años escribí un artículo en el Correo de Andalucía que reflejaba no mis experiencias dentro, sino las experiencias de un estudiante en último curso de psiquiatría, estaba ya en práctica, que era el doctor Juan Sánchez Gallego. Y este señor contaba las prácticas que se realizaban allí, y él narraba cómo las terapias de electroshock se hacían allá adentro. Imaginaos que a una persona que evidentemente tiene un desequilibrio mental, lo peor que le haces es eso, porque era entendido como una tortura, obviamente. Lo segundo es que, y en alguna ocasión pasó, puede freír a un paciente literalmente, porque entre eso y una silla eléctrica hay poquita diferencia, una camilla eléctrica. Lo segundo, lobotomías que también se hacían. Yo no sé si sabéis en qué consiste una lobotomía, pero una lobotomía es como una especie de lápiz que tiene dos extremos. En el extremo que tienen más cerca de la mano, pues es el que tiene la principal función. Eso se le introducía por la cavidad nasal al paciente hasta que llegaba a la altura más o menos del cerebro, se pulsaba el botoncito que tenías en el extremo, y de la punta lo que salía era una tijerita que cortaba. Abónate a la cultura. Si has cumplido 18 este año, ya sabes que tienes derecho a tu bono cultural, y en FNAC te damos todas las opciones para aprovecharlo. Usa tu bono cultural en FNAC, donde mejor. Entonces salía una tijerita y cortaba, pero cortaba absolutamente a voleo. Allí no hay escáner, ni hay un tag, ni una resonancia que te diera por donde estabas cortando, absolutamente a voleo. Y claro, cuando acababa aquella operación, decía, mira, es que el paciente, que era ultraviolento, se ha quedado muy tranquilito. Claro, lo raro es que se quedara vivo, ¿no? Y tanto que se quedaba tranquilito, el pobre hombre. Lo que lo dejabas era mal. Fijaos que no era una práctica simplemente de los manicomios de aquí de Europa, ¿eh? Los Kennedy, la famosa familia Kennedy, a una de sus familiares le hicieron una terapia, en este caso de lobotomía, y acabaron con lo que era la cordura de esa persona, acabaron totalmente con ella, ¿no? Por lo cual, que sepáis que eso también se hace aquí. Los famosos baños de agua fría, agua caliente, aquí se omitía el agua caliente, te la dan nada más que fría, a ver cuánto aguantaba. Evidentemente por aquel entonces ya se conocía lo que era la hipotermia, pero bueno, decían que el frío reanimaba las neuronas muertas de la persona. Claro, y uno Uno hoy día, que tenemos más fundamentos científicos, ¿verdad?, más fundamentos en este caso médicos, se pregunta las barbaridades que se hacían. El psiquiátrico, cuando se cierra, deja una huella bastante honda, deja una huella bastante profunda, porque entre otras cosas, cuando se hablan para psicología de sitio, de lugar encantado, nos encontramos que hay una teoría que ya esbozó en su día el doctor Joseph Rein de la Universidad de Duke, que allá por el año aproximadamente 1948, y él hablaba desde la cátedra de Duke, hablaba de la teoría de la impregnación, que hoy la referimos mucho. Y la teoría de la impregnación simplemente es la carga psíquica que dejas en un sitio. Evidentemente, fundamento científico para esto no hay ninguno. Estamos hablando de parapsicología, estamos hablando de algo absolutamente diferente. Por lo tanto, a eso se le atribuía, a todo el dolor, a todo el daño, a todas las ilusiones, desilusiones, esperanzas, desesperanzas que hay en este sitio. En el lugar se han hecho también muchas reformas. Yo hace poco coincidía con una persona que trabaja todavía dentro, con Carmen, y ella me decía aquello de te tienes que venir un día porque siguen pasando cosas. Yo le decía aquello de Carmen, si aquello ya está tirado casi todo, dice, pues en el área que yo sigo siguen pasando cosas, pero el área que ella está evidentemente es absolutamente restringida. Y yo hablando con ella, ya tengo amistad desde hace muchos años, a mí me contaba una experiencia que a ella le sucede, y que le pasan un pasillo, en uno de los pasillos que os digo que se comunicaba con la zona antigua, y ella me decía, mira, antes que me cuentes nada, yo te cuento lo que me ha pasado. Y yo le decía, cuéntame, Carmen. Decía, mira, hay una zona que separa lo que es la parte antigua de la nueva, y yo sí la conozco. Dice, allí voy un día, dice, la última habitación de esa sala, de ese pasillo, es una sala que en este caso es una sala dedicada a material. Nosotros cuando hace falta algo, sábana, cualquier cosa, vamos y cogemos de allí el material. Yo voy hacia esa sala porque necesitábamos cubrir temas de sábana, y cuando estoy llegando a la puerta siento que llaman, pero llaman desde el otro lado. Entro en la sala, hago lo que tengo que hacer, salgo, y cuando salgo, nuevamente están llamando. A mí me llama la atención, omito, y cuando al cabo del rato tengo que ir otra vez, vuelvo a entrar, vuelven a llamar, y será como si me estuvieran esperando. Al salir, yo lo que hice fue buscar, me decía ella, buscar a uno de los de seguridad, allí también está la Policía Nacional, y tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos los dos hacia allí, escuchamos cómo efectivamente llaman a la puerta, y me dice el seguridad, oye, pues sí que están llamando, voy a abrir. Antes los dos pegamos la oreja a la puerta y escuchamos una voz que dice, pero ábreme ya. Claro, el seguridad que hace, abre, creyéndose que se trataba de quién, creyéndose que se trataba de una persona que se había colado por cualquier lado y que estaba allí, que había dicho, pero ábreme ya. Ellos cuando abren la puerta, ¿qué se encuentran? Pasillo vacío, todo es vencijado, y allí pues simplemente no había nadie. ¿Quién dijo, pero ábreme ya? Era la cosa, ¿no? Era lo que a mí me decía ella. Decía que, fíjate que por más explicaciones que le queremos buscar, no las encontramos. Allí han ocurrido otros hechos extraños. Yo entrevistaba a José Luis. José Luis era un guardia de seguridad que estuvo allí por lo menos 4 años. Y él me decía a mí que un día estaba dando una ronda, y cuando acaba de dar la ronda ve que hay una luz en una de las ventanas del viejo pabellón. El que hace, entra, evidentemente para ver quién hay. Él, antes que pensar que podía ser una luz encendida allí, lo que piensa es que alguien se había colado y estaba con una linterna. Entra, se dirige al sitio, no hay nadie, ni puede salir nadie, porque era el pasillo que él ocupaba, que iba directamente hacia allá. Él sube por las escaleras principales y cuando llega ve que hay luz en aquella habitación. Claro, lo que hace es seguir avanzando y cuando entra, sorpresa, la habitación está vacía y no hay luz. Cuando mira la pantalla, ni hay pantalla ni hay fluorescente, pero seguía habiendo luz. ¿El cómo? Fijaos, hablando de manicomio, hablando de psiquiátricos y de lugares extraños, a nosotros nos viene a ocurrir una experiencia extraña. Ahí en Sevilla hay un sitio que yo le guardo especial cariño, que es el denominado Sanatorio de los Muertos, que no era más que el Hospital Universitario San Pablo, junto a Sevilla Este, las bases de Sevilla Este. Allí, una vez que se determina todo, aquello tiene una primera función, que era función hospitalaria, como parte de lo que era la base que había allí. Luego, cuando acabó y cuando dejó de ser un hospital, o un hospital, un complejo hospitalario bastante grande, fue un instituto y un colegio. Se readaptan lo que eran aquellas habitaciones y pasa a ser un instituto y un colegio, como se puede comprobar, y de lo cual hoy tan solo queda la high school, ¿no?, la parte que muchos de vosotros conocéis. Allí había una zona que era la zona de urgencias, que era la zona psiquiátrica, y allí viene a ocurrir un hecho muy singular. Se escapa uno de los enfermos mentales que tenían, se va a una zona de almacén que está próxima, que es el llamado barracón del miedo, o nosotros lo llamamos así, y cuando llega allí el enfermo, buscando un sitio donde esconderse, ¿dónde se mete? En un depósito de agua, un depósito de agua vacío. Lo que este hombre no había contado es que el depósito de agua tiene un temporizador que se llena. Él se mete allá adentro, se le cierra la tapa, se llena y se ahoga. Y no lo cuenta. Bueno, sabiendo esa historia, estando con los compañeros de Zona Oculta, con mis compañeros de 12 Televisión, estando allí grabando un programa, nos llama primero la atención que cuando estamos llegando, y de hecho así lo contamos en las cámaras, vemos pasar a una ambulancia, vemos pasar a un coche de la secreta, un Citroën BX, un C4, un Citroën C4 en color burdeo, y un coche, una patrulla de la Policía Nacional. Nos quedamos sorprendidos, pero nada, decimos, bueno, algo normal. Seguimos en este caso yendo hacia la zona donde íbamos a grabar y probando lo que eran los tiros de cámara, probando los focos, para precisamente esos tres vehículos delante nuestra. Nos dicen aquello de, oye, ¿qué estáis haciendo? Mire usted, televisión, venimos a grabar dentro del pabellón. ¿Tenéis el carnet de prensa? En este caso, los que poníamos el carnet de prensa éramos tanto mi compañero Dani como yo. Sí, mire usted. Vale, vale, os podéis quedar. Tened cuidado que hoy han apedreado a un pastor. ¿Un pastor cómo? Le pedimos que nos lo expliquen y literalmente lo que decía el pastor era que le habían llovido piedra. Algo que allí no es extraño. Bueno, nosotros aquello lo dejamos así, aunque luego lo contamos de cara a cámara. Pero lo curioso es que cuando estamos allá adentro, estamos haciendo pruebas. Recuerdo que aquel día nos acompañaba también Rafael de Alba. Rafael de Alba es una persona con dotes psíquicas que suele acompañarme cuando su tiempo y sus horarios lo dejan. Y Rafael indicaba, no, pues tenemos que irnos a la última sala, que es un salón relativamente grande, que allí presiento cosas, ¿no? Y estando allí, estando haciendo una determinada prueba, nos sobrecoge como de buenas a primeras empezamos a escuchar como si alguien estuviera cantando, canturreando una canción. Y aquello nos deja a todos mirándonos como diciendo, ¿estáis escuchando? Pues ese mismo fenómeno también lo hemos vivido en otras ocasiones que hemos estado allí. Y era también un poco lo que se podía vivir, lo que se podía sentir precisamente en ese psiquiátrico de Miraflores, esos gritos de nadie, que luego entraba y no pertenecían a nadie, esas extrañas voces que tampoco surgían de la nada, y que uno se pone a buscar y dice, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Qué está ocurriendo? Anticípate a Black Friday con nuestras ofertas Black hasta el 23 de noviembre y con precio Black Friday garantizado. ¿Qué falta, Black? Bueno, pues hecha la pasa publicitaria, seguimos. Allí, como os comentaba, han entrado muchísimos grupos de investigación dentro de lo que es el entorno del psiquiátrico de Miraflores. Por ejemplo, recuerdo en otra ocasión que estando allá adentro, un poco reunido con la gente que tenemos la oportunidad de hablar, ¿verdad?, del tema de misterio y demás. Bueno, pues yo recuerdo como a mí uno de los enfermeros que había allí me decía, mira, a mí me viene a ocurrir un día una cosa muy extraña, y era que estando en este ala, en el ala que está bien, me vuelven a llamar, me sisean, yo miro, no hay nadie, vuelvo a seguir andando, me vuelven a sisear, yo sigo andando porque allí no había nadie, hasta que siento como me agarran por el brazo. Pero cuando te agarran por el brazo, ¿tú qué haces? Te giras. Cuando te giras, la sorpresa es que no había nadie. Y aquel señor, bueno, pues nuevamente se queda con esos pequeños detalles que yo digo, los fenómenos paranormales no hay que buscarlos todos el mismo día. Eso es un pequeño goteo. A lo mejor tienes la suerte un día, que te pasan unos cuantos juntos, y a lo mejor vas a un sitio tres veces y no te pasa nada. Pero precisamente una investigación es eso. Una investigación no es ir todos los días a un sitio nuevo. Una investigación es todo lo contrario. Repetir muchas veces el mismo sitio. En eso consiste. Si tienes la suerte de que vas un día y te pasa todo, pues ya si quieres te lo ahorras a las futuras visitas, ¿no? Pero no suele ser lo usual. Allí han entrado, como os comentaba, han entrado muchos compañeros. Han entrado los compañeros de GPS que están aquí. Ha entrado mi abogado, Pedro Pilar Jiménez, que también grabó psicofonía y grabó cosas extrañas. Tiene una psicofonía que es muy impresionante, que hace poco me dio su grabadora para que la arreglara. Uno es técnico en electrónica antes que otras cosas, y me dio aquella grabadora, dice, toma, a ver si tú eres capaz de arreglarla. La arreglé y salvé las psicofonías. Y hay una psicofonía en la que mientras que ellos están hablando, se escucha perfectamente de fondo gente gritar. El problema es que nadie gritaba allí. Psiquiátrico de Miraflores, un gran sitio, pero sin movernos de Sevilla seguimos visitando psiquiátricos, si os parece bien, porque otros de esos lugares que os recomiendo, bueno, no os recomiendo, porque si entráis allí es mala señal, que habéis perdido la cabeza, ¿no? Los psiquiátricos quedan reducidos a áreas de salud mental. Y las áreas de salud mental no todos los hospitales la tienen. En Sevilla, el Virgen Macarena sí tiene un área de salud mental. Yo, mirad, cada vez que hago una ruta y viene gente que trabaja en Virgen Macarena, todos tienen que contarme algo. Yo me acuerdo cuando yo empezaba en esto del misterio, que los casos te los tenías que buscar y costaba trabajo, ¿no? Y hoy día, pues, por suerte son los casos los que vienen a ti, ¿no? Cada día en el correo electrónico, en el Messenger, en el WhatsApp, te puedes encontrar mil y una historias. Por cierto, ahí me enviaron una muy buena, que ahí vamos a seguirle la pista, ¿no? En un edificio público de aquí de Sevilla. Pero entre esos casos y de entre esas personas que vienen a la ruta y que te cuentan sus cosas y que un poco comparten contigo su experiencia, recuerdo que había una chica que estaba de enfermera en el ala de salud mental. Y en el ala de salud mental, ella comentaba como un día, estando en la isleta de las enfermeras, pues observan que en el pasillo, al final, una habitación que está vacía, se enciende la luz. Qué raro. Inmediatamente después salta el pulsador, y en el pulsador es el típico pulsador de aviso que el paciente necesita ayuda. Ella le extraña, va hacia allí, entra. Cuando entra no hay nadie. Qué extraño. Comprueba el pulsador, apaga la luz, sale de la habitación, y cuando llega otra vez a la isleta de las enfermeras se vuelve a encender la luz. Claro, la compañera le dice, se ha encendido otra vez la luz, qué raro. La chica, la enfermera, le dice, pues yo no voy sola. No, pues mira, voy yo contigo. Venga, vamos las dos. Y van las dos. Cuando están llegando, la luz como que tintinea, y cuando entran, no ven a nadie. Cuando se dan la vuelta, lo que se encuentran es una paciente detrás de ella. El problema, que identifican a la paciente como una paciente que había fallecido 2 días antes. Con lo que ellas, en el momento que aquella mujer desaparece, pues no tuvieron casi pasillo para llegar al sitio de las enfermeras y llamar al seguridad. Y el seguridad decirle, pero chiquilla, si esto aquí es normal, si te vas a las 7 a nefrología, y nefrología es horrible, si te vas abajo al sótano, y en el sótano, ¿qué te voy a contar? Es decir, son varias, incluso en oncología infantil, también hay un niño que se aparece allí. Es decir, y eso ya os digo, eso no lo cuento yo, eso es el personal de allí, que yo le doy todavía más valor, ¿no? Evidentemente, a los que investigamos estas cosas, nos pueden engañar, ¿eh? Nos pueden contar cualquier historia. Yo digo muchas veces que los que escribimos libros, los que escribimos de estas cosas, llegamos casi siempre tarde. En muy rara ocasión llegamos a tiempo, y evidentemente nos fiamos de lo que nos dicen los testigos, para colmo en sitios que ya sabemos que vienen avalados por una trayectoria en cuanto a fenómenos paranormales. Mirad, uno de esos amigos que yo tengo trabaja en el hospital Vázquez Díaz. El Vázquez Díaz está en Huelva, es uno de los hospitales que tiene, junto con el Juan Ramón Jiménez, con el Hospital General. Antiguamente también estaba el Manuel Loy. Y yo recuerdo que este hombre, enfermero, que vive en Punta Umbría, una casa que también tiene lo suyo, pues viene a Sevilla de vez en cuando, viene a alguna ruta, además, se queda y tenemos ya cierta amistad. Y un día me dice, te tengo que contar una cosa que ha pasado en el Vázquez Díaz. A ver, cuéntame. Y este hombre empieza a contarme cómo en el ala precisamente de salud mental hay compañeros que escuchan ruidos extraños, hay compañeros que han podido presenciar cómo hay puertas que se les abren o se les cierran solas, cómo en ocasiones por la noche les mueven las cosas de sitio. No es que sea un movimiento evidente, pero si yo te dejo una bandeja con medicina aquí, me di la vuelta, vuelvo a mirar y me la encuentro allí y no hay nadie, hombre, alguien la ha tenido que mover. Claro, lo más impresionante es que le ocurra a él, viene a sucederle en una de las salas también de este área de salud mental. Además, el Vázquez Díaz es muy identificativo, tiene, tal y como se entra hasta el recibidor, a mano derecha se va a la sala de rayos X, si sigues para arriba tiene dos salas de salud mental, una está en la segunda y otra está en una planta superior, vamos, que es muy identificado, ¿no? Y cuando uno está allí, evidentemente tiene la oportunidad de palpar esa tensión. No os digo hacer pruebas, porque hacer pruebas en estos sitios es complejo, pero sí es verdad que él decía que al entrar en el pasillo del área de salud mental, los compañeros también habían podido ver sombras que se paseaban por allí. Yo, el fenómeno de sombra, hablaba con un buen amigo, con Álvaro Martín, de Onda Madrid, en Madrid, y él me decía, después de haber escrito él un libro sobre sombra, que es quizás uno de los fenómenos más inquietantes que pueda haber, porque tú no sabes cómo definirla, no sabes cómo describirla. Tú simplemente sabes que entras en un sitio, ¡pum!, y te encuentras allí como una silueta, pero que es un bulto que está delante tuya, que es físico, pero no lo sabes describir a falta de palabras. No puedes decir que es una persona allí opaca porque no lo es. Es otra cosa, es una cosa extraña. Y ellos lo definen así, de esa forma, ¿no? Y también lo reflejaba y lo narraba a través de las páginas del diario Huelva Información, que es uno de los diarios donde también escribo, y contaba precisamente la experiencia que él había tenido en ese lugar, en ese centro. Bueno, no os quiero contar, porque de hecho no está ni recogido en el libro, cuando, por ejemplo, en la cárcel de Sevilla, ya no hablo de La Ranilla, que era la antigua cárcel, que sabéis que está en la avenida Andalucía, frente a Los Arcos, sino ya nos vamos a la cárcel de Sevilla, la actual, ¿no? Y allí cuando hay un paciente que está, o que parece que está afectado por algún tipo de psicopatía, pues lo meten en unas habitaciones especiales que hay allí. También allí en la cárcel nos han narrado fenómenos extraños, hechos extraños, incluso sonidos que se graban en esos lugares, en los que yo hablaba con un funcionario de prisiones, que él me decía que una noche de guardia lo llaman porque hay un incidente precisamente en una de las habitaciones que tienen destinado a presuntos pacientes con algún tipo de afección mental. Digo presuntos porque muchos se los hacen, a ver si tienen una salidita de allí, ¿no? Y claro, cuando este hombre acudía allí, aquel individuo decía que es que había una sombra al final de su estancia, al final de su habitación. Ellos entraban, evidentemente entraban con lo que son miembros de funcionarios de prisiones, en algunos casos de Guardia Civil, y aparentemente no veían nada, hasta una noche que lo vieron. Hasta una noche que llamaron, sacaron, como él me decía, sacamos al loco de allí. A mí me da mucha cosa decirle a los locos, ¿no? Sacamos al loco de allí, vaciamos aquello de cosas que tenía este hombre, porque esta gente lo destrozan todo. Dice, cuando nos quedamos solos, ¿para qué no hay nada? Dice, oye, que baja la temperatura dentro de la habitación, nos sentimos como si hubiera alguien, nos giramos y había allí una sombra delante nuestra. Y yo al preguntarle, ¿qué hicisteis? Dice, ¿qué hicimos? Salirnos y cerrar la puerta. Se quedara allí, ¿no? Y a él, en su concepto, pues bueno, le parecía que era la forma más correcta de encerrar allí precisamente a uno de estos, a uno de estos seres. Es complicado preguntarse ustedes qué haríais. Preguntarse qué haríais. Es complicado, es difícil, ¿eh? Yo, estando, por ejemplo, en Cádiz, una de mis visitas habituales que hago a la ciudad por temas de trabajo, en el libro también recojo el psiquiátrico antiguo de Cádiz, que ya no existe, pero que había muchos pacientes. Yo, por ejemplo, entrevisto aquí al hijo de un paciente que, a través de un compañero de redacción, de, en este caso, de Cádiz Directo, pues me dice, mira, tengo al padre de un amigo que estuvo allí trabajando, por si te interesa para el libro que estás escribiendo. Hombre, claro. Y yo lo entrevisto a él, y él a mí me decía que en la parte que ya estaba abandonada del psiquiátrico, él, hay un día que empiezan a escuchar gritos, como si hubiera alguien allí en aquella zona, pero si aquí no hay nadie. Lo que piensan es que se ha escapado uno. Escapa uno, se ha hecho daño, se ha metido en cualquier lado, vete tú a saber lo que le está pasando. Se van para allá, se meten allí, y cuando llegan, pues no hay nadie gritando. Ya aquí no vale decir aquello de no es un gato. Yo, mira, siempre lo digo, yo tengo tres gatos. Yo sé perfectamente el sonido que hace un gato, vamos. Mi Lola habla. Mi gata Lola habla, nos habla. Es decir, mi gata Lola, tú la ves por el pasillo y te habla. Y tú sabes lo que te está diciendo, además, que es lo bueno, ¿no? Ya hemos llegado a ese punto de entendimiento en que la entiendes, ¿no? No te hace así un miau, miau. Lastimero chuche, quiere chuche. Y no, tú le dices, no, que luego vomita, yo hablo con ella mucho. Entonces, claro, la cosa es que ella seguramente no me entiende, ¿no? Pero es curioso porque todos sabemos que ese sonido, el sonido de un alarido, un grito de persona, no lo hace ningún animal, por mucho que te empeñes. Es imposible. Y ellos sienten un grito, y cuando sienten ese grito se acercan a la zona, y lo único que ven es a un señor que se está paseando de derecha a izquierda delante de ellos, que lleva un camisón blanco hasta un poquito más encima de los tobillos, atado a la espalda, que eran los que llevaban los pacientes en este caso allí en la década de los 50. El problema era que aquella zona estaba ya restringida, no había nada, estaba vacía, era imposible, y sin embargo lo ven. Y cuando se van hacia él, pues simplemente aquel ser se difumina, se fuma delante de su mirada. Claro, cuando tú le preguntas, ¿qué hiciste? Pedí el traslado. ¿Te lo dieron? No. Y entonces tuviste que aguantar y mecha, ¿no? 5 años más. Ay, trabajo es el trabajo. Hay otra historia que a mí me impacta mucho cuando me la cuentan en Málaga. Yo la cuento en el libro, pero no ubico el sitio. Pero antiguamente había un psiquiátrico en Málaga, hoy está abandonado. Además, llegar allí tiene su complejidad. Pues está apartado. Los psiquiátricos siempre lo ponían apartado, porque la locura era una, signo de comillas, enfermedad exclusoria. Había 3 enfermedades exclusorias en la época: la locura, la tuberculosis y la lepra antaño. Entonces, este tipo de instituciones servían para excluir socialmente a esas personas. ¿Bajo qué excusa? El aire de la sierra te va a sentir bien. Te va a poner el aire del campo, te va a curar. Realmente eso escondía, el sinónimo era, te mandamos a la sierra para apartarte lo más posible. Era el sinónimo. Entonces estas personas estaban allí. Pues en Málaga está alejadito también. Y allí hay una enfermera que cuenta que estando ella, ya la señora es mayor, que estando ella de guardia una noche, se dirige hacia un pasillo, y cuando está pasando por el pasillo hay una habitación. La habitación está a media luz, pero es de esta penumbra que deja ver lo que hay al fondo, y tú notas el bulto. Ella pasa, tal y como pasa, sigue adelante, pero por la visión periférica del ojo le ha parecido ver a un paciente dentro. Ella echa 2 pies atrás, y cuando echa 2 pies atrás ve que la paciente está en un escorzo muy raro. Ella entra, ve a la mujer, no es que estuviera haciendo el pino puente, pero le faltaba poco. Y le dice, señora, ¿está bien? Y la señora masculla algo así como, lárgate de aquí, algo así le dice. Ella da 2 pasos atrás y se vuelve a ir. Cuando llega al mostrador de las enfermeras, le dice, oye, ¿quién hay en la 308? Mira la 308 y dice, aparentemente nadie. Dice, bueno, pues no, es que he visto una paciente, me habré equivocado el número. Bueno, como tengo que ir otra vez para allá, voy a ver de quién se trata. Esta señora anda otra vez por el pasillo, ve que está la señora así en el escorzo extraño, se queda mirándola, enciende ya con la luz encendida, obviamente, hace una descripción detallada de la mujer. Señora, la tengo que poner bien, pero voy a llamar a un enfermero para que nos ayude, porque la mujer no se veía con... Y la señora estaba en el mismo escorzo. Cuando ella llega corriendo, ella sí llega bastante alterada, le dice, oye, vente a la 308, que hay una señora que está haciendo una posición muy rara, que se va a hacer daño. Y estando allí el guardia de seguridad, le dice, en la 308 no hay nadie. Dice, no, hay una mujer que se acerca a un enfermero, que también ve el revuelo, y cuando empieza a hablar con ella, le dice que en la 308 efectivamente no hay nadie. ¿qué es lo que os ha pasado? Mira, es que acabo de ver a una señora que está, ¿cómo es la señora? Ta, ta, ta, se la describe. La respuesta del enfermero, esa señora falleció anoche. Y además, cuando la encontramos, le había dado como un ataque al corazón y se la habían encontrado en una posición muy extraña. La misma posición precisamente en la que la había visto ella. Como una proyección, como un sketch, en este caso, de cine, en el que ves ese pequeño fragmento, esos pequeños segundos en los que simplemente ves esa visión y desaparece. Pues exactamente eso, exactamente lo mismo. Hay sitios peores, ¿eh? Hay sitios peores. Investigando un poco el libro que hay que darle además las gracias a mi editora, a Rosa, porque el escribir de Manicomios Malditos no es idea mía. Evidentemente, mis dos últimos libros con Almuzara se lo debo al genio creativo de Rosa García, que es la que me animó, primero me empujó con lo que fue Muertos Vivientes. Me alegro enormemente además de haberlo escrito, porque Almuzara esperaba un libro y luego se encontró otro diferente pero mejor a lo que ellos esperaban, con lo cual se alegraron bastante. Se salió un poco de la norma de escribir de zombies, y yo además tenía claro que no iba a escribir de The Walking Dead. Y con Manicomios Malditos nuevamente ha ocurrido lo mismo, ¿no? Esperaban una cosa y según me comentaron, pues se han encontrado otra bastante mejor. Entonces, yo hoy se lo decía en la Feria del Libro, se lo decía al responsable de la caseta de Almuzara, que me decía, ¿cuál es lo próximo? Lo que me proponga Rosa. Ya me pongo en sus manos, yo confío en ella, ¿no? Pero ella me decía, escribe, yo le decía, Rosa, en España hay manicomio, pero a mí no me da para un libro, me da para un mini libro. Yo para escribir un mini libro yo no escribo. Y ella decía, bueno, pues, ¿qué hacemos? Yo te puedo escribir de manicomio y de sanatorios que hayan actuado como manicomio, ahí sí te lo encajo. Vale, bien. Digo, y si me apuras, aquí me pasé yo de optimista, digo, te escribo de psiquiátricos fuera de España. Venga, vale. Cuando había acabado la parte de España, la parte incluyendo sanatorios, digo, bueno, pues voy a ver qué hay fuera. Sorpresa, de fuera es muy poco escrito. De este tipo de libros hay poquísimo escrito. Yo encargo dos libros por Amazon, dos libros super finos que apenas me cuentan nada. Y a partir de ahí pues llega otra tarea de investigación de manicomios fuera de España. Principalmente donde se atomizan mucho es en la zona de la costa este de los Estados Unidos, en todo lo que es Filadelfia, todo lo que es Nueva York, Nueva Jersey, todo lo que es Boston. Esa zona está plagada. Imagino que también lo da el país, ¿no? Pero, claro, hay un sitio que a mí me llama la atención más que ningún otro y no está en Estados Unidos. El Federico Mora. Federico Mora está en Guatemala. Yo me pongo en contacto con un compañero a través de otro amigo que tenemos en EFE. Y fijaos, yo sin embargo no escribo para EFE, escribo para Europa Press, ¿no? Pero nos conocemos todos básicamente, ¿no? En este mundillo. Y le digo, mira, necesito que me pongas en la pista de un sanatorio mental en Venezuela, que era el que yo pedía, ¿no? Y este hombre, pues, en algún punto se perdió el mensaje que me mandaba a Guatemala. Y bueno, pues vale. Federico Mora. Y con este voy a cerrar. En el Federico Mora no pasa nada paranormal. No. El Federico Mora simplemente, si alguna vez tenéis la desgracia de caer dentro, mejor que entréis con los pies por delante, porque es la peor pesadilla que podríais tener, es pequeña con lo que gracias podéis vivir aquí. Desde cómic por ser tan. Te regalamos el cómic exclusivo La Reunión, buscando al superhéroe de Enrique Vegas por compras de 30 euros en libros. ¿Te faltan más? Federico Mora, porque como no podía ser de otra forma, yo hablo con responsables de autoridades sanitarias, que es como se llama, en Guatemala, y a mí me dicen que aquello es mejor no entrar. Aquello no hay camas, la gente duerme en el suelo, las necesidades las hacen en el patio. Cuando aquello está un poquito más sucio de la cuenta, le pegan un manguerazo y a tirar para adelante. Que los métodos para calmar a un paciente es simplemente una inyección con una desproporción de Valium o de Tranquimacin, se lo meten y a ver lo que dura. Y que aquello me llegó a decir, dice, fíjate que no hay ni, aquí no hay ni vigilante, se vigilan las mafias del propio manicomio. Con lo cual, allí tú entras, pero no sabes cuándo sales. Y allí entras en un estado de salud mental y sales bastante peor de lo que entras, si es que sales. Con lo cual, el Federico Mora, que os garantizo es terrorífico. Terrorífico en vida, ¿eh? La peor pesadilla. Pero, independientemente de ello, el libro que tiene casi 400 páginas, pues te vas a encontrar que hay una parte para manicomios en España: Miraflores, el Barracón del Miedo, Ceuta, Toén, la Facultad de Córdoba, que antiguamente fue manicomio. Te encuentras también La Pedrosa, el Lazareto de Pedrosa en Santander, del que me habló mi buen amigo Juan Gómez. Te encuentras también Pervertier del Toro en Mahón, vaya sitio. De aquí salió corriendo la Guardia Civil. 6 agentes de la Guardia Civil y uno de Tabriza, y salieron corriendo en el Vergel del Toro. La Atalaya, Cádiz, Las Tiesas, Valencia, Cheche, Oña en Burgos. Luego, como os decía, hay sanatorios que los tienes que meter, ¿no? Poveglia en Venecia, la Isla de la Muerte, que fue un lazareto primero y un manicomio después. Y allí pasar una noche es una tarea dura, ¿eh? Luego, como os he comentado, La Castañeda también, Cartagena. Te puedes encontrar muchos que vais a ver que están precisamente en toda la zona de la costa este, como os comentaba anteriormente. Y al final, bueno, al final te das cuenta que junto con sanatorios, alas psiquiátricas en activo de hospitales, que tiene una parte dedicada a hospitales que están en activo, que tienen alas psiquiátricas donde ocurren cosas, pues precisamente es donde te vas a encontrar más hechos paranormales. Una lectura que, desde luego, a uno cuando acaba con más cultura, porque siempre leer un libro es un ejercicio de cultura, pero también acaba con el cuerpo un tanto encogido, entre miedo, desazón, y también abriendo los ojos a una realidad que era la que esconden esos manicomios malditos por encantados, y porque el que ahí adentro realmente era como el que tenía una maldición. Último recuerdo antes de acabar esta conferencia. Fijaos que a mí normalmente cuando yo daba una conferencia en FNAC o daba una conferencia en FNAC Avenida de la Constitución, o daba una conferencia, por ejemplo, en Mercantil, pues venía un buen amigo mío a presentarme el libro, a hacerme de speaker, a hacerme de presentador, José Antonio Colinet. José Antonio Colinet, que falleció este pasado 30 de octubre a las 3 de la tarde, y que a mí me unió con él, aparte de una gran amistad, me unió también años de trabajo juntos haciendo lo que más nos gustaba, que era televisión, radio. Hoy me han puesto dos sillas. En una estoy yo y en otro estoy seguro que está él haciendo esa presentación, en este caso desde ese otro lado, en el que espero y deseo que siga entreteniendo a la gente como nos entretuvo a nosotros aquí en vida. Vaya también desde aquí mi recuerdo y mi homenaje a mi amigo Colin. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Este especial que siempre pedís cuando hacemos una conferencia y que no podéis asistir o no sois de Sevilla y que os agrada que siempre colguemos y lo hagamos en forma de programa de radio para que luego podáis disfrutar de ello. Una conferencia, unas conferencias que son desenfadadas, que tienen como fin, sobre todo, divulgar y llevar nuestras investigaciones y el misterio a aquellas personas que están interesadas en ello. Hasta aquí este programa de hoy, 120 minutos dedicados a lo que más nos gusta, al mundo del misterio, de lo desconocido, de lo oculto. Recuerden que tienen una cita todas las semanas en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 a las 8 y media de la noche los viernes hasta las 10 y media, pero también en nuestra redifusión, y nos puede encontrar en todos nuestros canales virtuales, que son muchos, y también a través del correo electrónico en vocesdelmisterio@gmail.com. Hasta la semana que viene, sean felices. Gracias.